nunca el sol. Y me mataría este dolor por tu amor que quema, quema y me envenena. Sin tu amor, ¿para qué quiero mi corazón? Si tendría muerte esta ilusión, es tu amor como una sombra que me ronda. Sin tu amor, no podría darte esta canción. Bo, bo, bo, bo. Sin tu amor, no viviría. Podría salir más nunca el sol y me mataría este dolor por tu amor que quema, quema y me envenena. Sin tu amor, ¿para qué quiero mi corazón? Si tendría muerte esa ilusión, es tu amor como